con la troca, hasta bancarse la bronca. Tengo pa' tirar, para fumar, para tomar, pa' delirar, pa' convidar, para que matemos la ansiedad. La botella que no bajan porque subimos a cantar. Decirles que no se regalen, que se tienen que guardar. Con un corte rebacán, can, can, can, can, no la bancan. Y yo en la calle camino retranca. Fuerte a los sapos, no compramos con los traicá. En mi barrio Duna lo hacemos zarpa la lata. Cuidado que pega duro y que te arrebate. R, a todo ritmo acá no hay BR. Si me apunta que no R, monta un el IBR. Somos el corte, la nota en AR. Papi no te aferre, AATR. A todo ritmo acá no hay BR. Si me apunta que no R, monta un el IBR. Somos el corte, la nota en AR. Papi no te aferre. Ella cuenta cuántas veces se dio cuenta de ese ruchi que al parecer le dio mucha vuelta. Ahora sale a castigarse con las amigas de fiesta. Volvió tarde a la casa y los dejó durmiendo siesta. Súbele, bájale, que ya llegó estoy por meterle. Esa cola se pampunga de la casa todos los viernes. El after, la clave, par de veces lo crucé. En la clan de coroné y después me la llevé. Si no hay sube, igual la sube, porque nos metemos en bondi. Ando deportivo y con la combi. Corra de costado, flow la movie. Tu gatito resultó ser alto de Cubi. Toca, toca, la suerte loca, la que provoca. Para la cheta, para la rocha, suene morocha. Que estamos siempre al ritmo con la choca. Hasta bancarse la bronca, te vestiría de Louis Vuitton. Al ritmo de RKT y de reggaetón. Te lo compro todo pa' sacarte todo. Y ser quien te lo explotó, to. ATR, a todo ritmo acá no hay BR. Si me apunta que no R, monto en el IBR. Somos el corte, la nota en AR. Papi no te aferre. El que te saca la careta es el Tone BRZ, BRZ, BRZ. Dímelo Cairo, dímelo Cairo, ja. DJ Plaga, Criterio Music, Cumbia 420 pa' lo bajo.